Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, o bueno, si nos escucháis por podcast, pues en internet. Hoy es día 4 de abril de 2011 y nada, aquí estamos para hablar de cositas como cada lunes. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, un lunes más ya de primavera, que ya se empieza a notar el buen tiempo que tanto nos gusta aquí en este programa. Ya sabéis que estáis en Antes mis dientes que mis parientes, con nuestro compañero portugués desaparecido de nuevo, pero con otro recuperado de la semana pasada. Bueno, yo también estuve la semana pasada, tío. ¿Ah, sí, ¿eh? Claro. Sí, sí. Muy bien. Somos los mismos. Vale, bueno, y este que no quiere hablar, pero... Es que... El día que no vine fue... Es verdad, fue el primero. La jugada a la compañera que se quedó solica. Es verdad. Se me ha ido la cabeza. Pues ya sabéis, estáis en las ondas libres, esto es Radio Bronca, antes mis dientes que mis parientes, la Barcelona que resistéis, que lluita, que estima la revolución. Y ya sabéis que si queréis llamarnos, el teléfono es... ¿Secretaria? 93-359-4900. Muy bien, gracias. Y bueno, pues podéis mandar emails a antesmisdientes@gmail.com. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a poner una canción o qué vamos a hacer? Pues no, vamos a hablar un poquito de cómo van las cosas, ¿no? Antes de empezar, ¿o qué? ¿Qué os parece? ¿Cómo está la tullina del Índico de por allí? Yo no me la tomaría, pero bueno. La cosa está en Japón bastante mal. Siguen los reactores jodidos y fisionados y la información que empieza a llegar, lo que pasa es que es cada vez más escasa. O sea, prácticamente ha desaparecido de la prensa, solo cuando hay noticias de alcance, como ahora que dice que Fukushima empieza a verter 11.500 toneladas de agua radiactiva al océano. Así que ya sabemos quién se va a empezar a comer la mierda, y además siguen subiendo los índices de radiación por los alrededores, ampliando o teniendo que ampliar aunque no lo hagan la zona de exclusión, y que es un problema que no está solucionado y que no está para nada arreglado. Además, el lobby nuclear ha empezado un ataque a través de los medios de información para poder silenciar todo lo que está ocurriendo allí, y bastante el Estado japonés también está a favor del lobby nuclear, y por lo tanto están intentando hacer una ofensiva de lavado de cerebro, de hacernos creer que no ha pasado nada. Básicamente, sí, hasta han conseguido que en algunos países como Alemania quiten o retiren algunos capítulos de los Simpson que hablan de la inseguridad de la energía nuclear, ¿no? Que aquí después, cuando esto pasa en otros países, pues claro, son países que censuran y tal, y ya veremos si los informes de las ONGs son tan independientes como Periodistas Sin Fronteras. Después sale la verdad, ¿no?, de los países occidentales, que siempre son los perfectos, cuando hay un montón de casos que abruman, ¿no?, que ya te quiten dibujos animados de la tele solo por lo que está pasando, para que no te influya, pues bueno, es bastante significativo. Bueno, pero siempre pueden ver al torrente, el torrente 4 o el torrente 5, que ya lo han estrenado, ¿no? ¡Qué coñazo, tío! Me quedé muy mala. Muy mala. Muy mala la película. No, nada. Bueno, pues ya sabéis. Y bueno, también estamos hablando de centrales nucleares, y tú habías puesto aquí un apunte de, bueno, de que hace el 28 de marzo se cumplirá 32 años del accidente de Three Mile Island, que fue la central de Pensilvania de Estados Unidos, que también se tuvo algún problema y tuvieron que, bueno, emitieron gases radiactivos a la atmósfera, y que nunca se ha sabido cuántos muertos ha causado, porque ni siquiera se han hecho estudios epidemiológicos del cáncer en aquella zona. Bueno. Para que veamos la fuerza que tiene este lobby, ¿no?, y este grupo. Es que se mueven muchos dineros, a través de las centrales nucleares, y están muy bien subvencionadas por los estados. Normalmente detrás de las centrales nucleares y todo el lobby nuclear están nuestros amigos, los militares. Pues sí, desde luego que si ellos no le sacan beneficio a esto, no entiendo por qué se mantiene. Decimos amigos entre comillas, porque verdaderamente son nuestros enemigos, ¿eh? Son estos que avanzan todo su material, toda su investigación a través de aplicarlo en los civiles para su propio beneficio y su status quo. Normalmente, si tú eres de capitán para arriba, fin si toten la democracia, pues tienes un buen estatus quo, que cuidan a los militares. Bueno, que se cuiden ellos solos, ¿no? Normalmente ahora, sobre todo en las democracias, los militares tienen carreras, ¿no? Sí, están muy bien vistos además, ¿no? Un psicólogo, ya veremos dentro de unos meses o de unos años. ¿No? Psicólogos, ingenieros o... Sí, sí, Claro, claro, te da mucha facilidad de estudiar para sacarte oficios y esas cosas, ¿no? Pero la cosa es que seguramente están muy detrás de todo el entramado nuclear, ¿no? Decían que, bueno, al final la energía nuclear civil no es más que una cortina de humo para que los militares ensayen y que, bueno, y de paso, pues para que unos cuantos se beneficien, ¿no? Como hemos visto en estas centrales nucleares, que ahora, bueno, desde la Organización Internacional de la Energía Atómica, pues dicen que Fukushima, que ha sido un horror, que claro, que había muchas irregularidades, muchas cosas que no nos han hecho. Sin embargo, si vemos simplemente la prensa de hace 6 meses, dirán que las centrales nucleares de Japón eran el perfecto ejemplo de la tecnología occidental, ¿no? Y de las diferencias con Chernóbil, ¿no? Hombre, aquí en Barcelona siempre decían el turismo japonés es el mejor, Se ve que los japoneses... Hombre, pasta movían, porque sí. Tuvieron una burbuja inmobiliaria como la que vamos a tener nosotros aquí y, bueno, como la que ya tenemos y está explotando, que les dejó arruinado durante mucho tiempo. Aún así, Japón sigue siendo... Pero de todas formas, los mejores turistas son los japoneses porque vienen en plan turismo cultural y no la lían en principio. Por eso se... Bueno, creo yo que... Yo pensaba que era por la pasta, pero bueno, quizás por todas las cosas. Claro, obviamente gastan mucha pasta, pero la pasta no la gastan en destrozar la ciudad, sino en ir a museos y gastar dinero en restaurantes y en cosas, pero no... Bueno, esta es la idea que tenía yo en la cabeza. Seguramente tenga razón. No sé comprar gorros mexicanos ni... No sé, hombre, alguna habrá, quién sabe. Bueno, y por entonces, ¿hay una cosa así oscura? Si tanta aureola le dan a la energía nuclear, ¿por qué tanta crítica y resistencia a que los iraníes tengan centrales nucleares? Porque, bueno, claro, ellos dicen que los iraníes lo van a hacer para enriquecer plutonio para utilizarla como armas nucleares, porque en realidad una vez que tienen la tecnología es prácticamente la misma, supongo, que cambiará poco. Es como lo de los fosfatos, ¿no? O sea, quien es capaz de tener fosfatos para nitrogenar el suelo es capaz de producir armas químicas. Y bueno, pues es un poco siempre la misma rolla, ¿no? En realidad la energía militar y la energía civil están muy unidas. Yo soy de la visión de que en realidad los militares son parte del progreso. Los iraníes, son necesarios. A los iraníes los podemos matar con bombas atómicas, pero los iraníes no pueden matar a los demás con bombas atómicas. Básicamente, claro. Está bien. Le puedes dar bomba atómica a los pakistaníes, por ejemplo, y a los indios para que se mantengan... Bueno, no sé, tú vas jugando con esas armas, pero al final esas armas son muy peligrosas. No simplemente estamos hablando de una pistolita, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, de que en realidad tienes una bomba nuclear en tu casa, ¿no? Ahora, por ejemplo, dicen que la radiación de China va a llegar a Corea del Norte. Bueno, es una manera de haber detonado una bomba nuclear, ¿no? O sea, en realidad es un poco lo que pasa que Japón, no es más fuerte. ¿Qué? Dirás la de Japón. La de Japón, la central. Ha llegado a Corea del Norte, sí. Da igual. Bueno, pues ya sabes. El público se ríe. Aquí explicando cómo está últimamente ensombrecer todas las noticias que nos llegan de Japón, tratando de hacer como un vacío noticiable de todo esto que está ocurriendo allí, sobre todo en las zonas más. Properas más cerca de los reactores estos, de las centrales nucleares, que ya se está hablando de que van a tener que desalojar y que en esas zonas no van a poder vivir en unos radios de acción que vivían 300 o 400 mil personas, ¿no? Sí, si sigue ampliándose, pues imagínate, y encima todo el agua y bueno... Esto es un desastre brutal, ya es más grande como el de Chernóbil, lo más grande ya dicen. Lo que pasa es que como no te bombardean en los medios, como con otras cosas, pues la gente no le da importancia, ¿no? Bueno, y viendo esto, nosotros hoy hemos seguido comiendo, riendo y siguiendo nuestra vida. Y vamos a poner una canción y bueno... Y vamos a hablar de cosas más locales quizás, ¿no? Estamos contentos de estar aquí de nuevo con vosotros... y agitando un poco en las ondas libres para que la Barcelona que resistes, que lluita, que estima la revolución se ponga en marcha. Venga, ¿qué vas a poner? Voy a poner Acción Mutante. Venga. Aquí estamos otra vez. ¡Acción! ¡Acción! Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, 104.5, lo de siempre, teléfono. 93-359-4900. Ahora mismo. 93-359-4900, si queréis llamar para comentar lo que estéis escuchando o cualquier otra cosa, podéis hacerlo. Con censura, eso sí, ¿eh? Bueno, vamos a comentar que este fin de semana hubo el... Empezó el jueves y acabó el sábado el primer festival de cine anarquista. Ajá. Hubo dos días en el Antique Teatre y al final terminó en el Ateneo Libertario de Sants el sábado. Uh-huh. Y ha sido pues bastante ajetreado, bastante animado y con bastante público. Incluso salió anunciado en el público, hablando de público. Sí, la verdad es que eso dicen. La verdad es que ha sido bastante sorprendente, ¿no? La cantidad de gente que había, las salas llenas y bueno, no sé, un montón de gente por ahí hablando. La verdad es que los tres días estuvieron bastante bien, incluso el día del Ateneo la gente se salía, vaya, no cabían en el Ateneo y fue bastante, no sé, bastante divertido en general todo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. A mí me parece una experiencia interesante. Las películas, bueno, pues algunas mejores, otras peores. Vi un corto que me gustó mucho. ¿Cuál dices? Sobre el barrio este de Roquetas. Ah, sí. Y lo encontré muy interesante. Era la historia de Roquetas y de Unido, ¿no? La historia de este barrio. Voy a tenerle más afecto y respeto del que tenía porque la gente venía aquí y se, las clavegueras, o sea, los, ¿cómo se dice en castellano clavegueras? Alcantarilla se la hizo el barrio. Y entonces el autobús no quería subir, secuestraron un autobús, lo subieron arriba, estaba muy bien explicado. Y entonces había un poco que se había perdido como la historia y ahora la están recuperando, ¿no? También explicaron la historia del Ateneo No Barris, que es muy famosa, ¿no? Pero bueno, yo me circunscribo más a las subidas estas que tiene Roquetas, ¿no? Y de unido, me gustó mucho la historia, cómo estaba planteada a través de la memoria de algunos viejos, de la realidad de ahora, ¿no? Con los nuevos emigrantes y cómo esbozaban de algunas personas que son como racistas y me gustó. Fue quizá la película, el corto que he visto, que más me va a agradar. Después vi una que no me gustó. ¿Cuál no te gustó? La primera. Dale, era lo más. Sí, muy, muy mala. Además, falseando la historia, además, haciendo todo lo contrario de... No sé, en los anarquistas el culto a la personalidad está mal visto. Después... No. ¿Qué? ¿Ah, no? ¿Durruti os suena? Yo no... Hay gente con la que no te puedes meter. Bueno, pues el García Oliver decía que el Durruti era tonto. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo sé que hay un... Tampoco un... te puedes meter con García Oliver. En efecto, casi. Pero, peor. Ese fue ministro, ¿eh? Si ese todavía tiene poder. Si tú quieres decir aquello de que lo dices también, la clase trabajadora. ¿Cómo era? Hasta el triunfo total de la clase trabajadora. ¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora! Nosotros, los terroristas, con el pistola en mano en las calles de Barcelona, ¿cómo era? Eso, bueno, eso es parte de, del bueno, espectáculo, del show business. Pues bueno, hay ese vídeo, ¿no? Que él se declara terrorista y habían vencido con las pistolas en la... ¡Nos apartamos! ¿No? Y bueno, pues decía eso, si quieres lo buscas y lo... Sí, sí, sí, ya, ya lo he escuchado 40 millones de veces. Bueno, yo no me canso de escucharlo, a mí me hace gracia. ¿No? Joder. No, no sé, a mí, cada día, a mí cada, cuando gracias ponemos no es la palabra que me, aquello, de que me esto hace. Esto es una estafa y lo ponemos cada día. Pues también podríamos poner lo otro, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, entonces había cosas que criticaban a las juventudes libertarias, como si las juventudes libertarias fueran hordas malsanas que estaban por ahí para hacer daño, ¿no? No sé, unos mensajes después de gente que trabajaba para la Generalitat o para los archivos, ¿no? Sí, sí. Bastante tendencioso, ¿no? Y después eso, ¿no? Que el tío ahí salvó un montón de gente que, bueno, bien, pero que yo qué sé. A mí te queda un poco la sensación de, bueno, ¿qué se reclama este hombre? Me parece muy, no sé. A mí me pareció muy acertado tu comentario aquel que dijes, si en vez de haberlos salvado tanto los hubiera matado, hubieran perdido la guerra a los fascistas, ¿no? Porque se ve que salvó a muchos, ¿eh? El hombre. Sí, salvó a demasiado, me parece a mí. Ya se podía haber guardado un poco de fuerza para después salvar a todos los que mataron los fascistas. Yeah. Bueno, pues entraba en eso, ¿no? Yo me salí a mitad de la película, de verdad. Ya cuando empezó la película, el primer fotograma era... La Generalitat. Ya me puse un poco en guardia, ¿no? Después era el Ayuntamiento de Tarragona y después era Filmoteca de Cataluña. Y entonces sí, empezaba Alomar, ¿no? Se ve que en Tarragona hay un Ateneo que se llama Alomar. Sí, nuevo me parece, lo acaban de reabrir o abrir. Pues, bueno, sí, sí. No sé. Ya con esta gente en una charla que hay un libro que se llama La lucha de clases en Barcelona, ¿no? Sí. Y entonces lo presentaron en el casco antiguo y entonces ellos hablaron y entonces hablaban de lo malo que eran los anarquistas que quemaban las iglesias, lo malo que eran estos, ¿no? Y claro, entonces se ve que había unos anarquistas que eran buenos y otros que eran malos, ¿no? Y sí, hay un momento de la película que dice, teníamos que hacer de apagafuegos. Teníamos que ir para que no... Entonces, una de las figuras más emblemáticas para mí y que yo más me cae mejor es el cojo de Málaga, que siempre lo ponen de ejemplo de malo. ¿Pero por qué era malo el cojo de Málaga? Porque mataba al amo de la fábrica, ¿eh? Lo pelaba al amo de la fábrica. Pues bueno, pues es que es aquello que decimos. Cualquier acto violento de los que durante siglos han estado padeciendo una violencia sistemática de toda esta gente, ¿no? Que es tan buena y tan de Dios, ¿no? Y mi mamá que los parió, ¿no? Solo tenemos que ver el ejemplo ahora de la mentira tan burda que nos hacen hacer creer que la guerra de Irak era ilegal y que la guerra de Libia es legal. ¿Tú me puedes explicar por qué una era ilegal y otra es legal? Porque quien marca la legalidad o la ilegalidad lo decide, ¿no? O sea, yo no lo hice, yo me lo como. Básicamente, sí. Pues, esto es un auto... Después sí, vi una película que era muy corta, se llamaba Mugre Fields, de unos andaluces, y estaba bien. Lo mejor... La de la cárcel aquella, sí, que se acababan, ese corto, sí, es muy bueno, sí. Y al final la cárcel es como un jardín de infancia. ¿Sabes? Sí. Y es muy, muy... Sí, sí, tiene mucha gracia. Se llama Cortar y Fugar, si lo miras. Creo que está en YouTube o en... Cuando se escapa se mete en un jardín de infancia y es verdad, es un poco... Claro, si eres grande te puedes saltar la valla, pero si eres pequeñillo, que está hecho para pequeños, ¿no? Claro. Es una cárcel. Es curioso, ¿eh? Los jardines de infancia son cárceles, ¿no? Son sitios ahí delimitados para que no te pase nada. Normalmente es para, como para tu bien, ¿no? Claro. Supongo que cuando te castiga la sociedad también es para tu bien, ¿no? Siempre es para tu bien. Para que te reinsertes, te regeneres, recapacites, ¿no? Y vuelvas al seno de la sociedad. Bueno. Pues sí, no sé. A mí también había otra que me había gustado. Ah, me gustó mucho la de Celuloide Colectivo, que habla sobre la industria de la... Bueno, sobre la industria cinematográfica en la guerra civil, ¿no? Y me gustó porque, bueno, yo lo vi bastante objetivo, entre comillas, es decir, no ensalzaba ni puteaba, sino decía cosas que pasaban. Y, por ejemplo, lo de, bueno, cómo el sindicato funcionaba al final como casi censor, ¿no? Fomentando unos directores y unos mensajes, cortando a otros, ¿no? El mamoneo que hay en el cine a pesar de todo. Yo qué sé, al final me resultó bastante graciosa, ¿no? Porque todo lo que había leído era como que todo era súper bien y súper perfecto. Bueno, y esa visión era como más, bueno, pues también hubo sus cosas malas, ¿no? El sindicato iba en la medida que estaba ocurriendo los acontecimientos. Claro, claro. A la medida que se iba acercando el mayo del 37, cada vez era más contrarrevolucionario todo, ¿no? Cada vez había pasado de hacer la revolución a ser derrotistas, entrar en una guerra que lo único que se podía hacer en esa guerra era perder. Ya. ¿Sabes? Porque la gente no iba a hacer la guerra, la gente lo que quería era hacer la revolución, y si no era revolución, pues... Y entonces el sindicato marcaba unas líneas en la que venían dadas por los acontecimientos que estaban sucediendo, y todos los anarquistas eran muy críticos con el sindicato. O sea, cuando a veces nos explican las colectivizaciones y todas estas cosas, pues bueno, ya sabes cómo se tiende a idealizar el pasado, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos hablado lo de la cota arriba que ponían un fascista, ¿no? Y entonces cogían las juventudes libertarias, esas que eran hordas, supongo que como eran hordas malsanas y de eso, pues había que liquidarlas, ¿no? Y les decían, ¡hala!, cantando los hijos del pueblo, arriba a tomar la cota, y el nazi, el fascista, allí ametrallándoles, ¿no? Y ellos a pecho descubierto, ¿no? Pues sí, la verdad es que, no sé, me gustó mucho. También había otra peli que era como, bueno, la peli de un tipo que se va a la guerra, ¿no? Sí. Y pero era como un panfleto de guerra, y al final lo que hace, que es que en vez del tío salvarse o acabar tal, lo matan, ¿no? Y es como, o sea, es decir, la película intentaba reflejar, ¿no?, lo heroico de la muerte, ¿no? Cuando es un mensaje de propaganda de guerra un poco extraño, y también hay que ver el punto que habían llegado, ¿no? Que... O sea, lo querían dar todo por la revolución, ¿no? O sea, hasta la muerte era una gloria, ¿no? O sea, no sé, a mí me dio un poco de miedo, ¿no? Cuando vi el tío, ¿no? Al ver ese final era como, hostias. Normalmente también supongo yo que entre esos que censuraban del sindicato estarían el Alomar y sus amigos, que eran, normalmente fueron los que tuvieron... control de medios, ¿no? Tenían periódicos y movidas, ¿no? Controlaban el sindicato y eran el poder, ¿no? Ejercían el poder, ¿no? Porque ya es bien triste, ¿no?, que pusieran un cura para allí para dirigir el periódico, ¿no?, que nos explicaban en la película. No. Esto, bueno, yo qué sé. Fue como fue. El caso... Después yo que también sé, hubo la película de este director portugués que se llama Nunes. Yo no la vi esa. Vino su compañera, que todavía está viva, y un hijo, ¿no? Y salieron muy emocionados. Y era un buen hombre este, José María Nunes. Hacía un cine... Esta película en concreto, claro, estaba hecha en el 68 y había que verla sin prejuicios en el momento en que se hizo. ¿Pero de qué iba exactamente? ¿Era su vida, bueno, o algo? No, era una película que iba mostrando las noticias que estaban ocurriendo en aquel momento, que eran en el 68, pues todo el mundo habla del 68, ¿no? Era la guerra del Vietnam, lo que había pasado en Checoslovaquia, lo que estaba ocurriendo en España, y entonces pues había escenas, por ejemplo, de que están en una casa y llega la policía, tocaba la puerta, y bueno, unido, un fin de denuncia con mucho calaje, mucho de aquellas películas que tú sales y después, hostia, ¿qué he estado viendo, no? ¿Sabes? O sea, no era una película de entretenimiento, sino más bien una película para ejercer el pensamiento crítico. Uh-huh. ¿Vale? Y después, pues bueno, era también la relación entre una chica joven, un hombre más mayor. Eran varias cosas metidas. Y después es un tipo de cine en el cual los actores no actuaban de una forma muy, muy fría, ¿no? O sea, casi con figuras muy quietas, diciendo un texto muy muy seriamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces y después imágenes, y entre las imágenes, hostia, es que también es una película testimonio, porque entre las imágenes salían recortes de las noticias actuales de entonces, que de unido las noticias que había entonces, ¿no? La muerte de la movida que estaba pasando en Estados Unidos, que había una revuelta bastante grande con todo lo de un enfrentamiento muy fuerte en la sociedad civil contra la guerra del Vietnam. Uh-huh. ¿Vale? Los hechos de París del 68, pues todo el mundo ha habido nombrar, ¿no? Todo ahí, todos los viejos estos que son de esto, la aventurita de estas. También ocurrió lo de Checoslovaquia, ¿no? Un poco de que quisieron allí los obreros controlar como las fábricas, y fueron los tanques rusos a decirles que una mierda, ¿no? Que las fábricas no eran de los obreros, que eran del Estado. Estado soviético, ni tan siquiera checoslovaco, ¿no? El Estado ruso o soviético, se llamaba la URSS, ¿no? Se llamaba entonces. Y bueno, iba pasando esas noticias y pues también la guerra de Biafra, o sea, lo que estaba pasando en África, porque todas estas movidas que a veces nos pensamos que están ocurriendo ahora, se ve que vienen de largo, ¿eh? O sea, ¿eh? Esto es como fuerte. Yo lo veo positivo, ¿no? Bueno, lo que no vi un poco es en el sitio, la gente que era del Antic Teatre, ¿no? Es otra historia, ¿no? Sí, es bueno, gente que no tiene nada que ver, pero no estuvo mal tampoco, ¿no? Hubo una convivencia muy pesada, aunque el sitio no era mucho el idóneo, pero tampoco había un sitio muy así de grande, ¿no? Y fue un poco también buscar eso. Pero estuvo bien, ¿no? Yo creo que en líneas generales fue divertido, que la gente vio un montón de pelis, que vinieron incluso los directores, estuvieron hablando por ahí con otra gente, o sea que de aquí bueno, si incluso tú quieres puede ser ahí el fallo este que hubo con la directora argentina. Bueno, pues que el viernes, no, el jueves, el primer día se proyectaba una película al final, que era una película encima, bueno, con bastante prestigio entre comillas, porque se incluso se llegaba a ¿cómo se dice? A estrenar aquí en Europa en el Festival de Cine Anarquista y bueno, hubo una confusión porque o no sé muy bien qué pasó, ¿no? Porque esta mujer se pensaba que venía a los Oscars y claro, se encontró con una cosa, bueno, decente pero pequeñita y la tía puso muchos problemas de bueno, al principio fue un poco así y después lo que ocurrió es que hubo un fallo en la película, no se pudo emitir porque el DVD que nos habían dado éramos incapaces de leerlo, lo habíamos probado y había funcionado, pero se jodió, no avanzaba y se tuvo que cortar la película y la mujer se enfadó un poco, ¿no? Dijo que había sido un desastre y que no sé qué. Y bueno, fue en realidad el único fallo a destacar del festival, pero bueno, fue un poco putada, pero se hizo lo que se pudo. Y después ya, terminando, hubo la película aquella de que había un músico, ¿no? Sí. Y ahí no sé qué pasó porque yo no estuve. Vale, ¿alguno lo vio? Dinos cómo fue. Tú te la viste, Ana, también, ¿no? Dinos tú. Vamos a ver, un poco de seriedad y de ritmo. Y no puedes decir nombre de nadie, a no ser que se te escape. La película era de René Clair, entre act, y está bastante bien. Era divertido. ¿Y el músico estuvo...? El músico, la verdad es que como no oía muy bien desde donde yo estaba. ¿No? La acústica no era muy buena. ¿Eso que se oía bien, estaba conmigo, se oía bien. Sí. ¿Fue muy malo el músico? ¿Qué? No, estuvo bien, tocaba ahí el violonchelo. El violonchelo. Lo que tocaba el Pau Casals, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, es creo. Como un contrabajo, pero un poco más pequeño, ¿no? Eso iba a decir contrabajo, yo. Pero tocaba con una batuta, ¿no? Es violonchelo. Sí. El contrabajo se toca con los dedos, me parece, ¿no? No tengo ni idea. Bueno. Pero bueno, que estaba ahí, que no sé, estuvo chulo. La verdad es que... Bueno, a ver, es un poco así, era como que el hombre ya es su espectáculo o algo así, debe ser, y se sabía la película de memoria, entonces conforme... Cuando pasaba algo movido, pues aumentaba ahí el ritmo del violonchelo. Y... Pero bueno, estuvo bien. A mí me gustó, lo que pasa es que ya estaba ya reventada de tanta película sí. Y de tanto ¿Y puedes ordenador. ¿Puedes explicar algo de la colenda en la calle? Tú quieres que te haga ahí una crónica y no sabes cómo hacerlo, ¿eh? No sé, María, entender lo que pasó. A ver, yo es que no llegué al principio, bueno, vale. Yo estaba Si no quieres, pues pon una canción y ya estaba. En realidad la colenda fue lo mejor del festival, hay que reconocerlo. La visita de Lucifer, espectacular. Lo ves, tiene aquí un fiel seguidor. Bueno. Habla poco, pero habla bien, ¿a que sí? Sí, hay que ficharlo para sigue el hablando programa. Sigue hablando así. Hay que ficharlo para el programa. Y este muchacho, ponlo en nómina. Sí, es que lo tengo aquí como de medio fantasma, que le dan miedo los micros, pero bueno, lo convenceré. Se está lanzando. A ver, ponlo en nómina. A ver si aquí vamos a poner en nómina nosotros. Vale. Y eso, que estuvo muy chulo, que a mí me gustó, que llegué de tarde y estaba ahí Lucifer y Satanás con un espectáculo poético muy chulo. No sé, la gente estaba bastante receptiva, me pareció a mí, y fue muy divertido. Además pasó la policía por medio un momento, los vecinos también pasaban por ahí y se quedaban como sorprendidos o desconcertados o no sé muy bien, porque no sabía muy bien lo que estaba pasando. Y el Satanás hizo un espectáculo pirotécnico y todo. Y bueno, estuvo muy chulo, a mí me gustó mucho. Bueno amigos, pues ya sabéis, esto es Antes mis dientes que mis parientes. Os vamos a poner una música, ahora viene servicio. Un momento, a ver si se ha enviado, que he ido a hacer eso, he ido a preparar vale, las pues canciones. Vale, pues si puede ser, puedes poner La muerte de Dios. Porque allí en el espectáculo este

cielo hay un refugio nuclear. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, tú no te enteras. Si no te enteras, no te enteras. El cura de mi barrio tiene un 131. El cura de mi barrio tiene un 131. Y Dios ha muerto. ¡Mambo! Muy bien, pues ya estamos de vuelta. ¿Y qué? Pues tenemos algunas cosas que más. Que no se me abre el programa. ¿Eh? Que no se me abre el guión. Estoy intentándolo, no hay manera. Ah, vale. Pues nada, tenemos más cositas. Antes recordados que estoy en Antes Mis Dientes Que Mis Parientes, en el 104.5 de la FM y también en Radio Pica, en internet y en el podcast de Radio Bronca, que es podcast.radiobronca.info. Y bueno, pues teníamos otra noticia. Esta era nuestra, sí. Que decía Flash Mob, acto simbólico a la Plaza San Jaume contra el proyectil de gomas utilizado por la policía. Pues querían hacer un Flash Mob, ¿qué es exactamente eso? Tú lo sabrás explicar mejor que yo. Bueno, es una especie de actuación artística, pero improvisada. O sea, como improvisada para sorprender a la gente o algo así como que... sin avisar o algo así, entonces es como teatro de calle de alguna manera. Uh-huh. Entonces se junta un montón de gente y yo no sé, como lo que hicieron una vez en una oficina del INEM, que se pusieron todos ahí a cantar, o sea, que sacaron música, hicieron una fiesta o algo así en el INEM para animar en los tiempos de crisis, no sé qué movidas, pues rollo eso. Entonces me parece que esta gente lo que quería hacer era hacer la palabra stop con sus cuerpos, digamos, juntándoselos unos a otros, o me lo he inventado. Pues no lo sé, yo eso no lo he visto. Me parecía que querían hacer como un stop a las pelotas de goma de los mozos de escuadra o de la policía en general, a través de una representación en que se veía el daño que hace una pelota. A mí me parece una soberana gilipollez. ¿Tienes eso? Es que tú eres el comunicado. Un iconoclasta. No. Pero me parece una, o sea, un iconoclasta. ¿No ves? ¿No ves el esfuerzo y...? No me pases el guión de lo que habéis hablado ya. El esfuerzo que hace la gente para pasar información al ciudadano normal. Al ciudadano normal. Pero todo el rollo de los peloteros. ¿Tú cómo le vas a pedir a tu enemigo que no te pegue? ¿Tú te das cuenta? ¿Tú cómo le puedes pedir a tu enemigo, o en teoría al enemigo de esta gente, porque que no te pegue? Yo no le o sea, nada, bueno, pero esta gente que le está pidiendo a la policía que no le pegue, pero es que me parece un poco, no sé, es que me da un poco de grima, ¿no? ¿Qué estás pidiendo? Que quieran, a mí que me da, tío. Yo te pregunto a ti como opinión, no, como opinión. No, tú eres irreverente, iconoclasta, y entonces no entiendes que la gente pues se junte, pues... ¿Para qué? ¿Para que la policía sea buena? No, para denunciar, porque me parece que... Que te pegan muy fuerte, que te pegan menos fuerte. Estaban gente que ha perdido un ojo, iba gente que... porque hay gente que tiene un ojo menos. Sí, ya lo sé. Entonces, pues, pero tú te crees que vas que eso que A ver. El objetivo es escribir la palabra stop en el centro de la Plaza San Jaume con 100 personas sentadas en el suelo y una venda en el ojo manchada de rojo. ¿Ves? En solidaridad con los ciudadanos que han sufrido daños graves al ejercer sus derechos a manifestarse y circular por la vía pública. No me gusta el contenido escribimos, del panfleto ni nada. Escribimos que no stop a estas armas y stop al miedo a manifestarse de forma democrática. Si es que, ¿qué quieres? Unidos a esta iniciativa para pedir la abolición de las armas de impacto utilizadas por la policía en las manifestaciones. Venga, que eso no nos peguen con porra. Para la buena organización del acto se pide escribir un mail confirmando asistencia. Porque tenían que ser un número exacto. Uh-huh. Para hacer las palabras. Bueno, no me meten en camisa de once varas. Simplemente me parece un poco. No sé. Hay que tener un poco de estilo y el enemigo es el enemigo y ya está. ¿Qué le vas a pedir? Que no te pegue, ojalá. Pero es que no va a pasar. Es que la policía está para eso, para que no te pegue. Pido. No hay ninguna policía que no pueda hacer nada que no sea pegar. Es por, que entonces no sería policía. No les pido nada. Bueno, sí. Si les tengo que pedir algo es que no salgan. Yo una vez. Sí, sí, está claro. Me compré una goma de borrar y los iba borrando. ¿Vale? Que no salgan, a mí si no salen, mejor, tío. ¿Para qué los quiero yo? ¿Por eso? Me parece muy bien. Bueno, pues era decir esto, que no me gusta la noticia y que... Bueno, pues que lo sepáis, los que habéis hecho el stop... Que... No, hombre, no, lo que habéis hecho el stop, habéis hecho lo que ha salido de ahí, me parece estupendo. Eso, lo que ¿esto se doy? No, fue el sábado, el fue el sábado ya, hecho, el ya el domingo por la mañana, ¿no? Fue. Vale. No. El domingo por la mañana fue, en la Plaza San Jaume, ¿no? Sí, era ahí, pero no sé, yo no lo he visto, no me he enterado. Sí, no sé si lo ha hecho, ¿no? Pues era esto, y me parece que lo organizaban, son dos o tres jóvenes que no tienen, les falta a uno el ojo izquierdo, al otro el ojo derecho, y bueno, y los hombres pues están dolidos, porque si te quitan un ojo... Joder, tío, sí, Entonces, pues, por supuesto que sí, pero que montar esto, pues bueno... Pues mira... sí, es que... ¿Qué quieres que diga? Yo qué sé... Mira, me parece que a un jefe de los urbanos también le pegaron un pelotazo y le tuvieron que sacar el bazo o no sé qué. Porque vaya ahí también. El que ganó España, ¿no? Ganó España y hubo una movida rara entre los urbanos y los mozos de escuadra. No, pero eso no salía de un bar de puta y le dispararon porque se confundieron con él. Bueno, no después decían que no, pero eso decían, ¿eh? Todo, ya sabes que todas las cosas que saben esto que cuando se les pasa la mano a los mozos de escuadra todo es muy raro, todo es muy extraño, ¿no? Y siempre lo niegan, ¿no? Ellos siempre niegan todo. ¿No? ¿Qué van a hacer? Nunca aceptan nada, ¿no? Y al final de cuentas es como aquello, ¿no? A veces viene el detenido, cogió su ojo y con su ojo se dio en la puerta y se lo amorató. Cogió su muñeca y se la retorció con el otro, ¿sabes? Se cayó y se dio un golpe en la cabeza, ¿sabes? Se autolesionó, ¿no? Claro. Con una desfachatez, ¿no? Y se quedan tan panchos y el juez le dice, ¿cómo voy a creer que nuestra policía democrática tortura? ¿Cómo me lo voy a creer? ¿A quién voy a creer? ¿A un delincuente? ¿A un antisocial? ¿A una persona que está aquí en contra de la democracia o a estos servidores de la democracia? ¿Tú a quién crees que cree? Yo ya lo sé. ¿Ah? Bueno, son de la misma ralea, jueces ya. Y policía, ya ves. La y ya si ponen los curas y los médicos, todos juntos ahí, porque también los médicos firman los partes. Y los directores de cine de verdad también, ¿no? ¿Los directores de cine de verdad quiénes son? Los que se lo creen y esas cosas. Ah, los de las manos blancas. Sí. Los de las manos blancas. Los de las manos blancas. En fin, vamos a dejar este tema, que nos estamos siguiendo demasiado lejos. Sí. Y vamos a volver a algo más relajadito. Así que, a ver... Bueno, pues yo también tengo que hacerte una crítica. No seas tan crítico con estas personas que tienen actitudes de salir y protestar y de enseñar su dolor, ¿no? Porque en cierta forma era... Yo lo siento, pero yo creo que hay manera y manera, y de esta manera no me gusta, que me parece estupendo que ellos salgan así. Vale. Pero yo no salía así. ¿No te gusta y te parece estupendo? No puede ser, tío. Me parece estupendo que lo hagan ellos. A mí no me gusta y yo no lo haría nunca. Es la diferencia que yo no había... A mí tú pides a los demás claridad, pues también la tengo. Pero a ver, aquí hay una a cosa... A mí me gusta nadar ellos, la ropa. Ellos hacen lo que quieren, ¿no? Ellos van a hacer la cosa esta, les aparece una buena idea de puta madre, pero están pidiendo 100 personas que vayan a ayudarles. Pues desde el punto de vista de unas 100 personas que podrían ir a hacer ese stop, pues claro que me meto con ellos, porque no voy a ir por ciertos motivos, ¿sabes? ¡Tin, tin! Siempre te apoya ella, ¿eh? Qué suerte que tienes, ¿eh? Venga, siempre tenéis razón, va. No sé para qué me meto en cabeza de este bar. Vamos a hacer esta bandera. Libres, esto antes mis dientes que mis parientes. Y ya sabéis, si queréis llamarnos, el teléfono es el de Radio Bronca. 933594900. Y vamos a hablar de una noticia que nos habías traído tú, una más relajada, antes de pasar a otra que es más un poquito más... Y como estamos calentitos, vamos a enfriar un poco. ¿Se envió Sortu? No, una de Catalunya Caixa. Ah, Catalunya Caixa. Catalunya Caixa, depósito 100% natural o criminal. Y es un hombre que dice esto. Hostia. ¿Pero léelo tú o qué? Tengo que pulsar la suyera. Hay dos. Bueno, he hecho un resumen de los dos. De las dos partes. Es una noticia que aparece en el cgtcataluña.cat. Y que, bueno, habla de un tipo que va a una sucursal de Catalunya Caixa y antes hace una reflexión y después le habla al tipo. Y ha hecho ahí ¿desde un... ¿Desde dónde leo? Desde aquí. Bueno, pues esta, como ahora tengo Facebook. ¡Amigos, tengo Facebook! Y entonces ahí un amigo me dijo, ¿quieres ser mi amigo? Y yo dije, sí. Y entonces me envía todo lo de la CGT. Y a veces pues vienen cosas que están bien. Dice, el 2010 el preu del sucre es va a incrementar un 61,3% i previsiblement seguirà creixent perquè, entre altres motius, la demanda és superior a la producció. El consum del cafè continuarà creixent i, segons tots els experts, la recessió actual hi tindrà un impacte mínim. El consum de blat de moro, que és el maïs, també continuarà en ascens per causa de la demanda per al consum humà i de la seva utilització per la producció de biocombustibles. La setmana passada vaig anar a remenar diners a la caixa on els tenia. Una d'aquestes que ara s'anomena Catalunya Caixa. El director, ras i curt, el paio, aquell que m'oferia especular amb aliments com el cafè, el blat de moro i el sucre i que invertís i em fes pujar el preu per guanyar-hi diners a la curta. Això no ho diu la propaganda, però passarà. Farà impossible l'accés a aquests aliments a moltíssimes de les persones que els tenen com a base de la seva alimentació. Però no passa res. Si els afamats surten per la tele, mai no sabran per què tenen gana. Si han de fugir del seu país, mai no sabran per què se'n van. I si moren d'inanició, mai ningú relacionarà les seves morts amb les nostres inversions. Periòdico Anarquia. Espera, no, eso ya no es. Que bueno, en realidad esto estaba cortado y hay que verla en medio, pero se me ha ido la cabeza. El caso es un tipo que va allí a la Caixa Catalunya y el director le dice que tiene un depósito natural, 100% natural, que significa básicamente una cartera en materias primas de alimentación, ¿no? En azúcar, en grano y tal, ¿no? Y hace un poco una reflexión. Y que bueno, sí, es verdad que el precio de alimentos, uno de sus problemas es la especulación, pero no es el único. Ahora, la especulación de los alimentos en la Caixa Catalunya lo venden como packs. Uh-huh, claro. Packs de inversión, ¿no? Sí. Por el cual tú, con tus calés, puedes ahí especular. Uh-huh. Y estás haciendo que suba tu propia comida. Es una cosa muy curiosa. Porque como tú estás participando en unas acciones que en realidad tú puedes pagar 6.000 euros, pero que muchos 6.000 euros es mucha cantidad de pasta, esto hace que los productos suban, ¿no? Es curioso que es una manera de, bueno, darte una patada a ti mismo casi, ¿no? Porque por un lado estás teniendo rentabilidad de un X%, pero por otro lado estás subiendo los alimentos, ¿no? Gracias a estas cosas. Porque abans las cajas así... digamos cajas de estalvis, que en castellano sería cajas de ahorro, en catalán cajas de estalvis, pues tenían una función social, ¿no? Y claro, aquí esta lo que... tiene, pone depósito 100% natural, solo invierten en productos naturales. Todo está cogido con pinzas, ¿no? Echa la ley... No, pero... El hombre como es, tiene un poco de sensibilidad anarcondisindicalista... Y digamos anarquista, ¿no? Se da cuenta de que incluso quieren especular a través de que tú tengas allí, porque no vas a tener el dinero, si es como muy difícil no usar las cajas o los bancos, no vas a tener el dinero en casa. ¿Tú volías de algo? No. ¿Eh? Y, deja de jugar, es que aquí el compañero está jugando con la mesa y con el micro. Pero no está jugando, a ver, bueno, ah, pues de verdad. Lo mismo que el que hace el de la caja de ahorros también juega. Lo único que juega con los dineros de los demás. Entonces lo que le pedí al compañero este es que permiso para poder jugar con este dinero suyo que él tenía allí, ¿no? Y aprovecharse, digamos, de la gente que produce estos alimentos, ¿no? Que cierta parte de las revueltas que están ocurriendo también hay gente que las está asociando a la carestía de los alimentos. Uh-huh. ¿Puede ser? Sí, puede ser. No, bueno, en un principio es la base con la que después saltan todos los conflictos normalmente, ¿no? Ya veremos qué pasa aquí cuando la cosa siga como sigue. Porque la situación económica está muy mal. Lo que pasa es que Ya tenemos tantas noticias que se nos saturan, ¿no? Hoy había vuelto a subir el paro en 30.000 personas o 40.000 personas. Así que como lo alargue el verano, y este año ya tenemos menos turistas japoneses. Así que menos dinero. Las cotizaciones en la Seguridad Social habían subido 58.000. Podría ser. Yo no sé cómo puede ser. No sé, es que va, es todo un poco un lío. De los números y las estadísticas siempre es más liante, porque yo, a mí no me cuadra. Si sube el paro, ¿cómo suben las cotizaciones de la Seguridad Social? ¿Cómo puede ser eso? Pues no lo sé. Puede ser que... no lo sé. Todo muy extraño. No lo sé. Lo miraremos para la semana que viene. Siempre hacen las estadísticas estas muy raras. Sí, bueno, en caso que además están siempre falseadas, ¿eh? O sea, estas estadísticas no son muy, bueno, y muy válidas. Pero bueno. La gran noticia es que tu enemigo, el Zapatero, se va. Sí, se va, pero bueno. Se va, pero no se acaba de ir. Esto no se va, si después va a ver que, si es lo mismo, si aquí van Dambotín, que más da quien esté, ¿no? Ahora pondrán al Achacón o al otro. A saber cuál es peor, bueno, yo no sé. ¿Pero no ganará al PP? Ah, bueno, sí, eso también es verdad. Si además va a ganar. Bueno, no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé. Bueno. ¿Quién sabe? He sido yo el del toquecito con el bolín en el base de micro. Pues vamos a poner una canción, ¿no? Que me... Sí. Muy bien. Vale, pues pongo una canción. ¿Os calláis mientras la pongo? Bueno, sí. Vale, pues nada, ya está. Pues ya estamos aquí, de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. Hoy estoy hablando nada y menos, Se nota que tienes becaria hoy, ¿eh? Yo también tengo dos secretarias. Tú dices el número de teléfono, que por cierto es el 93-359-4900. Vale, y este me hace los encargos de ir a buscar canciones. En fin, os voy a leer un artículo. ¿Qué os pasa? ¡Uy! El tiempo. Vale, estaba sonando la canción del caballero. Sí, pero como quedaba bien, tampoco hemos dicho nada. Pues, ¿qué vamos a hablar ahora? Bueno, aprovechando la canción que hemos puesto, el compañero poeta mandó el otro día una noticia. Sí, un símbolo así pide pedazos. Gracias. Deja, te metes conmigo. Ah. A ver, la noticia que envió el... Sí, a ver, una cosa. Acércate compañero, al micro, que a veces se te va la misión. Te vas del micrófono, no, te alejas demasiado y no se escucha. Luego tengo que hacer yo maravillas con el programa de edición de sonido para que se te escuche en el podcast. Así que vale, no te alejes demasiado. Yo tengo que decir que la había enviado anónimamente y tú has dicho que la... Bueno, pero bueno, lo acepto, va. No la habías enviado anónimamente, me la has enviado a mi correo desde tu correo. Tú pringas en esta. Aquí nos comemos las responsabilidades de lo que decimos. Bueno, vale. Bueno, la noticia es... bueno, salen publicadas en Indymedia... Y ella dice, un símbolo del feminismo pide que dejen de humillar a los hombres. La escritora británica Doris Lessing, de 81 años, ahora acusa a las mujeres de discriminar a los hombres. Dicen que son constantemente agredidos e insultados y cree que ni siquiera... No me hagas reír. Y cree que ni siquiera se defienden porque se sienten intimidados. Doris Lessing no va a escribir el tercer volumen de su autobiografía como icono del feminismo. Dice estar harta del hecho de que hoy mujeres más estúpidas e ignorantes puedan insultar a hombres mejores que ellas sin que se eleve la más mínima protesta. La autora del famoso The Golden Notebook, El Cuaderno Dorado, eligió el Festival Internacional de Edimburgo, del que participan miles de artistas de todo el mundo en espectáculos de danza, música, cine y teatro, para pronunciar su acusación contra las mujeres y en favor de los hombres, que, aseguró, son continuamente agredidos e insultados, y lanzó la estocada que desató la polémica. Basta de humillarlo, reclamó. El Cuaderno Dorado, de 1962, es uno de sus libros más reconocidos. La historia que aborda la crisis emocional y artística de una mujer fue lectura obligatoria del movimiento feminista en los años 60. Estoy desconcertada, dijo la escritora británica, nacida hace 81 años en Irán, por el desprecio automático en la confrontación con los hombres que ya se convirtió en parte de nuestra cultura. Pues ahí está. Pues, ¿qué tienes que decir? ¿Yo? Ay, hacía tiempo que no me reía con tantas ganas. Pues bueno, lo que... Mira, esta mujer es curiosa, ¿no? Esta noticia, ¿no? Porque últimamente siempre se ve que ella, ¿no? Uh-huh. Está diciendo que basta ya. Ella está diciendo que basta ya, ¿no? Y entonces hay un trozo ahí que dice, mujeres que insultan y menosprecian a los hombres y se convierten un poco en lo mismo que ellas están denunciando, ¿no? Yo, pues sí. Yo lo entiendo un poco por ahí, ¿no? Sí, yo creo que va por esa línea la tipa esta, ¿no? Que yo la verdad es que no la conocía, para que no me engañe. Pero, bueno, no sé, dice algo sensato o algo así parece. ¿Y tú como mujer qué tienes que decir? Aparte de romperte el pecho riéndote. Es que estoy poniendo música de grillos de fondo y me hago gracia. ¿Yo qué tengo que decir? Pues que vale. Como con todo. No sé, esta señora dice que se desprecia y se humilla a los hombres, pues sí que se hace. Es que yo, es que no me... Repito lo mismo de siempre. Yo no puedo ver hombres y mujeres. Claro, la gente se humilla a la una a la otra. Y ya está. Yo no lo... Es que no soy incapaz de ver de otra manera. Entonces... O sea, lo mismo que digo cuando es una agresión de lo que sea, ¿eh? Para mí no es un... Yo lo siento, para mí no es un hombre que pega a una mujer. Para mí son dos personas y una está pegando a la otra. Entonces... Ahora igual me estoy metiendo en un follón por esto. Sí, creo que sí. Vale, pues entonces, a ver un momento, por favor. Quiero que veáis, todavía tengo la marca que me ha hecho una mujer aquí, un blau en el... Yo no lo veo, eso. ¿No? Esto te lo estás inventando. Ah, bueno. Estás utilizando las ondas para infundir bulos. Vale, vale. Yo sigo poniendo grillos para que no se me escuche. Uno a otro, ¿no? Siempre... A ver si me defiende antes. Tienes que buscarte a alguien para equilibrar la balanza. No, claro. Es que antes estaba el Pedro, pero como... nos ha traicionado el portugués, pues... Bueno. Venga, va, más datos, da su DNI si quieres. No, es que, lo daría, si lo supiera, lo daría para que lo buscaran. Lo que pasa que... Entonces, ¿vosotros no creéis que este mundo es patriarcal? Que hay que acabar con el patriarcado. No voy a responder a esa pregunta. Si no está delante. No voy a responder esa pregunta. Si no está delante de tu abogado. En efecto. No tengo nada de sensato para que me diga aquí sí o no, así que... Nadie bueno. Sensato para que te diga sí o no, para que te apruebe la claro opinión. Claro que sí. No me fío de vosotros. Bueno, es que aquí a veces a un terror, en declaraciones a un terror, que es esto que, por ejemplo... a veces se dice, y entonces se dice porque se piensa que no está en uno en la antena, ¿no? Se dice unas cosas y cuando está en la antena, pues, bueno, se llama hipocresía, ¿no? Ese es el nombre, sí. Es muy bonito. Bueno, pues vamos a cambiar de noticia. Aquí tienes un enlace. Bueno, por cierto, ya hablando de esto, el que quiera el 6 de abril, que es el miércoles, a las 9 de la mañana, van a... intentar desalojar la revoltosa. Ah, es verdad, sí. Si es verdad. Queréis, estáis invitados allí a hacer el café. He invitado al desalojo. Bueno, qué es, gran lo, invitación. Es como lo anuncian, ¿no? Sí, sí. Vale, que la gente que, pues yo... Tienen que engañarlos, tienen que decir, vamos a daros dinero bueno, gratis. Sí, tío, y cuando vaya todo el mundo, que vean el desalojo. A las 9, la gente que haya usado la revoltosa o tenga cariño a las ocupas, o sea, solidario, o lo, como le queráis decir. Se aburre a, o lo que sea, sí. ¿Vale? Aburrea. No sé, me he inventado. Tú estás a favor de las ocupas, si has usado la revoltosa, si tienes amigos o compañeras o lo que sea y quieres mostrar tu solidaridad, quieres estar allí, quieres cuando lleguen estos personajes que son esbirros y de la ley y toda esta historia de decirle que no estás de acuerdo de alguna forma, yo no sé si harán la palabra stop. Bueno, allí al miércoles es a las 9 de la mañana, al que quiera venir, pues, a ayudar, pues ya sabe. Pues ahí estarán los que tengan que estar. Bueno, yo procuraré ir, porque yo he usado la revoltosa. Claro que sí. Es una ocupa de Barcelona, que sí, está allí sí. En la calle... Yo no puedo decir si de, no, porque no... Rugent. Rugent, vale, una ocupa... Lo que no es el número. Pues yo tampoco. 18, 38, 28... Bueno, es igual, está a la altura, por la mitad, un poco más para abajo, bajando a mano izquierda. ¿Vale? En la calle Rogén, el que quiera fácil. Venir o la que quiera desde venir. Desde Aragón sería subiendo un poco. El que quiera venir o la que quiera venir, pues no va a tener pérdida. Me no, si no, mira en usurpa.squad.net, que podéis bajar el último en usurpa y ahí estará. Metro 2 de mayo se llama. No, Clot, ¿no? No, bueno, ah, que ahora han cambiado el nombre, ¿no? Por abajo es Clot, sí. Y por arriba es 2 de mayo. Sí, Hospital de... ¿San Pau? Sí. Después de Hospital de San Pau, ¿cómo se llama? Ah, vale. Ay, no lo sé, no es Camp de l'Arpa, en realidad. Bueno, no. Camp de l'Arpa, ¿sí? Sí, Camp de l'Arpa. Por arriba es Camp de l'Arpa. Vale. Y por abajo el Clot. Vale. Las dos paradas, una es del Clot, es la que va por la Plaza Cataluña, y la del Campo de l'Arpa es la que va por Collblanc y vale. Vila Piscina. De hecho, la de Clot también está la de la línea 2, que deja también. Más cerca. Bueno, en Clot. Bueno, tenéis varias formas de ir. ¿No? Hay la de la Plaza Universidad. La roja y la lila, sí. Vale. Y la otra es la azul, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Entonces es ahí, ya ligando con el feminismo, porque la revoltosa es bastante una ocupa de mujeres, ¿no? Uh-huh. Pues en eso estamos, ¿no? Pues ahí estamos. A mí ahí me gusta mucho la palabra anarquista, por ejemplo, porque anarquista puede ser el anarquista y la anarquista. Entonces, cuando se dice anarquista, pues ni eres anarquista. Uh-huh. Estupendo. ¿Vale? O sea, no... Y entonces es un poco en la línea que explicaba la compañera, que la ejerción de poder se hace no desde el género, sino desde el poder, porque ¿cuántas mujeres ejercen también el poder? Ahí tenemos la Chacón, que a lo mejor es la primera presidenta del Estado. De momento podría ser, y nieta de quién es. Era la ministra de la guerra, pasaba con... Sí. Era, no es. Bueno, pasaba embarazada cuando la revista, ¿no? Se llama a los soldados. Sí, sí. Y a las soldadas, porque también hay soldadas. Uh-huh. ¿Vale? Pues en eso estamos. Ya veo que bueno. ¿Vamos a poner más música o...? Bueno, tenemos otra al menos otro tema más, que es un, no sé, una dirección que me has dado tú, de, bueno, que nos has mandado, periódicoanarquía.wordpress.com. ¿Qué es eso? Vale. ¿Te acuerdas? Esto es de México, ¿no? Pues puede ser. Yo la he mirado por encima, he visto un blog con noticias, pero tampoco... ¿Qué es esto que lo tengo que leer yo? No, es una dirección que has pasado tú que se llama Periódico Anarquía. Y será un periódico que tú, o una web que tú querías recomendar, porque si no la mandas nosotros para que la viéramos. ¿Pero qué noticia había? Ninguna. Solo ponía eso, ¿verdad? Y habéis marcado y no salía nada de noticias. Tu mensaje era periódicoanarquía.wordpress.com. Podemos hablar de este diario y el próximo programa. Salud. Este es tu... Pero, ¿y no había una noticia? No. Enlaza a la página principal de... ¿Y cuando la has enlazado, qué salía el periódico Anarquía? Te digo ahora. Primero de mayo, acto anarquista. Plaza Libertad, 16 horas, que supongo que será de México, ¿no? Que si dices que es de ahí. Bueno, y entonces, ¿esto que pone de México puede ser? Esto es un vídeo, bueno, otra noticia de caos en la red, que habla de... Que... Básicamente es una agenda. Ah, mira, aquí, Che Guevara, el mito como forma de dominación. Bueno, pues no me acuerdo muy bien esto, yo. Bueno, pues el que lo quiera, ¿cómo es? El que lo quiera ver es una web. Sí. Es una web que es una web de un periódico que se llama Anarquía, lo hacen en México, y como ya entenderéis por el nombre que es Anarquía, pues lo deben hacer anarquistas, y entonces pues es bastante interesante. Para encontrarlo se debe marcar anarquía.com o algo así. No, se tiene que marcar www.periodicoanarquia.wordpress.com. Pues eso, repetimos. Para los que os guste la anarquía, es periodicoanarquia.wordpress. Word es mundo, ¿no? No, es palabra. Palabra, WordPress. ¿Y press qué quiere? Prensa. O sea, palabra de prensa.com. ¿Vale? Y está hecho en México. Curioso, ¿eh? Los anarquistas de México. Y hablando de México, tenemos aquí esta noticia que bueno, yo no sé, aquí parece que podría hablar el mexicano en vez de yo, ¿no? No puede ser. Es que no lo hemos visto antes del vídeo y mejor no ponerlo, porque a lo mejor es un rollo, tiene muchos segundos vacíos, eso habría que compilarlo un poquito mejor. Y esta semana no ha habido tiempo por causas mayores. Bueno, más o menos, es que se ve que en México están ocurriendo cosas bastante graves, en el sentido que se ve que en el 2010, por distintos problemas, aquí pone problemáticas sociales, se ve que van 50.000 muertos, que son muchos. Bueno, ¿no? En México hay casi una guerra en el norte, o sea, casi no, hay una especie de guerra entre los narcos y la policía y los militares, y hay un jaleo bastante grande, bueno, montado, ¿eh? Yo leía el otro día una noticia que estaban explicando de que se ve que todo el sur de Estados Unidos han hecho un muro, ¿vale? De tancas metálicas, tancas, no sé cómo se dice en castellano. De verjas o de... Barreras. O barreras, sí. Bueno, no sé, en catalán le dicen tancas, ¿no? Y... ¿Zanjas? No, zanjas son... Tancas es abajo, como una puerta, ¿no? No lo sé. Zanjas son como puertas, no puertas, verjas, ¿vale? Uh-huh. ¿Verjas puede ser? Sí, pues, vale. En castellano sí. Verjas, ¿no? Bueno, parecido a lo que hay en Melilla, ¿cómo se llama en Melilla eso? Son muros, ¿no? Metálicos, ¿no? Son vallas metálicas, vale, verjas. Vallas metálicas, ¿vale? Sí, la palabra, la traducción sería valla, ¿vale? Vallas metálicas que se ve que las han traído de estaciones petrolíferas, de donde se extrae el petróleo. ¿Cómo se llaman eso? Bueno, de donde están las... ¿Están en el mar o qué? Bueno, o en las petrolíferas. Donde producen el petróleo y cuando ya dejan de producir... ¿Refinería o...? Sí, de refinerías, de plataformas marinas... Y bueno, aprovechando todas las cosas que tienen por ahí que se ve que ya no sirven, ¿no? Han hecho una barrera que va de un mar hacia el otro, ¿no? Recorre todo el sur de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se explica que desde que lo han hecho, que lo han cerrado, que no llevan ni 4 años, llevan de muertos allí unos 15.000 personas. En el muro que había de Berlín, me parece que duró 40 años, murieron 700. Para que veamos, ¿no? O sea, el rollo de la democracia. El doble rasero, sí. ¿Sabes? Y toda la historia que hablábamos antes, ¿no? Porque ahora también se está viendo muy claro en todo esto, mucho de querer salvar a la población civil, y cuando la gente aquella como puede sale en barcos y llega a Europa, ya ves cómo los tratan. Sí, no los, sí, aquí no lo único que se quiere salvar, ¿no? Es el petróleo. No los quieren aquí, ¿no? O sea, vamos a salvar a la población civil y en vez de todo el dinero que se gastan en tirarles bombas allí, pues no sé, se lo podían gastar por la gente que viene aquí, pues no sé, darles de comer. La guerra es necesaria para seguir manteniendo todos, ¿y qué vamos a hacer? Esa de esto, ¿no? Y dentro de esta noticia, pues bueno, es... Pues esto, ¿no? Son 50.000 personas. Es la guerra del Estado contra el narcotráfico, cuando el narcotráfico es el Estado. Y entonces es una guerra entre él mismo, ¿no? Guerra de poder entre... Lo único que los efectos colaterales que ellos llaman es la población civil y van 50.000 muertos. Normalmente son entre las personas que quieren pasar al otro lado... las luchas entre los cárteles y toda la movida que hay en México, que empezó cuando salió este presidente, que dicen que fue por un pucherazo en las elecciones, que no había ganado. A saber. Bueno, esto es lo que comentaban, sí. ¿No? Que entonces el gobierno legítimo del otro, del AMLO, y entonces toda esta historia. Yo pensaba que iba a hablar el mexicano. Si no lo queréis poner al mexicano... Es que no, no es que lo podemos poner, es que poner, son 10 minutos de vídeo y a lo mejor no, sabes, que ponerlo así, pues ponerlo se hace bien, ¿no? No, como tú a veces censuras y como es zapatista, igual no lo has censurado. Sí, yo censuro todo lo que puedo y no sabía que era zapatista, pero bueno, si dice algo interesante se deja, ya lo sabes. Tranquilo que ponemos un narco corrido ahora. Venga, pues vamos a es poner verdad. Un narco corrido, este narco corrido se lo queremos dedicar a todos nuestros amigos corruptos que están dentro de... del Estado español también, ¿no? Que se ve que hacen... Yo tengo amigos corruptos. No creo, ¿eh? Todos tus amigos. ¿Dónde? Yo no tengo un duro. Yo no veo dinero. Yo no tengo amigos corruptos. ¿Dónde? No veo amigos corruptos. ¿Dónde está la recaudación del cine anarquista? Venga, no, no saquemos aquí el tema. Eso no es corrupción. Eso es migajas, compañero. Por favor, eso. Pero a ver, vamos a dedicar esta canción a nuestros amigos incorruptibles que están ahí y no se corrompen por el poder, ni por el dinero, ni por la droga, ni por nada. Es una... ¿Eso quiénes son? Es pues tus amigos, ¿no? Te digo, los corruptos no son amigos corruptos, los incorruptos, pues entonces, ¿quiénes son tus amigos? Nadie, creo. Vale, pues entonces, en el norte de México ha salido una corriente musical que se llama el narcocorrido. Siempre había tenido fama los corridos mexicanos, en los cuales se cantaba una canción explicando una pequeña historieta de la realidad o así en forma irónica, y ahora pues ha cogido mucho auge de esta faceta que se llama narcocorrido. Entonces, en primicia para Radio Bronca, porque nunca en Radio Bronca había sonido un narcocorrido, vamos a poner hoy en Mis Dientes y Mis Parientes para los amigos... para los corruptos y para los que no son corruptos, para todos nuestros amigos que nos escucháis todos los lunes, aquí un narco corrido elegido por nuestro compañero hoy compañero anónimo. Vale, esto como, que hace lo mismo. Oye, que tú eres súper famoso, tú has hecho un montón de cuadros y de esculturas. Vale, pues hace el papel de aquella que se la chupaba al de la Levisky. Tenía huevo, joder. De la Levisky, ¿no? Becario. ¿También? Hace de becario, pues vale. A ver, venga, pon la música al becario. Adelante. La compañera se está partiendo el pecho. Y entre el feminismo y los becarios. Venga. Vale. This news just in. Mafia kingpin Pablo Escobar was gunned down in Medellín, Colombia. Sources say. Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia. Nos informa. Cayó Pablo Escobar Gaviria. Más detalles en breve. Los gringos no. no puede negarlo. Ya mataron a papá, decía la gente llorando, cerca de 100,000 personas. Al panteón lo Ahora, ya estamos en el aire. Pues yo no me escucho. Ahora sí me escucho. Pues ya estamos en la recta final del programa. Como siempre, vamos a hacer un poquito de agenda. Hay dos cosas, por lo menos una, si no encontramos la otra. Es el concierto que va a tener lugar de aquí al día 15, me parece. 16. Lamentablemente sí, coincide con el partido del Real Madrid-Barcelona. Pero bueno, se hace... Estaremos allí igualmente, para los que no os guste el fútbol, que son mucha gente. Y bueno, ¿dónde es el concierto? En el Ateneo Popular de Nou Barris, ¿verdad? Ateneo Popular de Nou Barris, sí. Que está muy cerquita, en la calle Portlligat, sin número. En metro Trinidad Nova o Bella. Trinidad Nova o Roquetas, aquí al lado. Pues ahí tenéis los dos metros que podéis llegar al Ateneo, que ya sabéis que es uno. Bueno, compañero, de hecho, ha hablado de la primera película que hablamos, salía el Ateneo. Es un sitio muy chulo y vamos a tener pues un concierto con dos o tres grupos que son... Son la Kinky Dub Machine y Gadjo DJ Jum. Pues eso es lo que tenemos para a las 10 de la noche... Que, y ya bueno, por la tarde, por las 5 hay una proyección de documentales. Érase una vez una radio libre, radios libres, las voces de la gente. A las 7 una tertulia debate, presente y futuro de las radios libres. Todo muy actual, muy nuevo, muy original. Y bueno, el concierto son 6 € de entrada. Y también habrá exposición de Radios Libres de Cataluña y paraditas con material para la autogestión de las radios. Pues ahí estamos, todas las cosas que vamos a hacer el sábado día 16. Así que lo que no tengáis familia ni amigos y no queréis ver el fútbol, pues ya sabéis dónde vais a venir. Al Festival de Radio Bronca de vuestra radio libre favorita o segunda o tercera. Entonces, depende de los gustos de cada uno. Para algunos será favorita, para otros no. No. Apoyemos nuestros medios de contrainformación. Apoyemos. Para hacer frente a los más mierda que nos contaminan, nos perjudican y nos intoxican con su información totalmente interesada en que continuemos alineados. Nosotros romperemos este alineamiento a través de los medios de comunicación contrainformativos y en ellos, en primer lugar, Radio Bronca, apoyando a Radio Bronca, estás apoyando tu libertad. Radio Bronca. Radio Bronca. Bueno. En las ondas libres, Antes mis dientes que mis parientes, ya sabes, ondas libres, ondas libres. Parece ser que hasta de la radio se puede hacer panfletos, ahí estamos contribuyendo al movimiento. En las ondas libres de la Barcelona que lucha, que resiste, que estima la revolución, ondas libres, ondas libres. Y el segundo evento, después del primero, que lo recordaremos también la semana que viene y todos los que haga falta, es el... El 15 de abril a las 7 de la tarde, en el Ateneo Libertario de Sants, se presenta el libro Perspectivas Antidesarrollistas de Miquel Amorós. Y si queréis algo más cercanito... También un señor que unas cosas que nunca se han visto jamás. Y si queréis también algo más cercanito, pues ya sabéis, el miércoles a las 9 de la mañana estáis todos... Verdad. Invitados ahí al desalojo, al intento de desalojo de la Revoltosa, que está en la calle Rogén, pues ya sabéis, si os gusta este tipo de movidas, pues estáis invitados. Y también el miércoles a partir de las 5 en la Ocupa de la Rimaya, Universidad Libre de aquí de Barcelona, pues hay una charla sobre el antiteatro, o sea, el teatro hecho de forma que no sea teatro, o sea, antiteatro. Ajá. ¿Vale? Entonces, pues si tenéis alguna cualidad artística o simplemente queréis participar de este charla-debate, pues os acercáis allí a la Rimaya, que está allí abajo, en la calle La Ronda San Pablo, que el metro sería Paralel, o bien sí, Ronda San Antonio, para también se llama. No he ido a la nueva. Todavía. Bueno, pero la parada de metro se llama Ronda San Antonio. Sí, San Antonio, es la línea línea lila. Lila, y también es la línea esta que baja de que la verde. Verde, la verde. La verde y la lila son de paralelo. Vale, pues esta y estáis allí también. Te veo con los puzzles ya mismo, Hay cafeta, también hacen una cosa que se llama democracia inclusive. O sea, que hacen democracia y te incluyen. Yo paso de eso. Y también hay... Claro, me voy a gimnasio, tío. Y hay una biblioteca... Que te vas a giñar. A gimnasio. Hacer un poco de deporte. Y también hay biblioteca, o sea, libros gratis y, bueno, y cafeta. Bueno, es esta Ocupa, que se llama La Rimaya, que la idea es que sea una universidad libre, ¿no? O sea, no una universidad... Que cortamos ya. Que nos quedan 2 minutos. Bueno, pues si nos quedan 2 minutos, a mí me gustaría escuchar la canción del señor juez. No. No puede ser. La semana que viene. Ya hemos puesto 2 canciones tuyas y falta la del caballero, además. Pero el narcotráfico era de él, tío. Pero la ha cogido porque tú... Pero eso no es verdad. No me engañáis, tío. Todo aquí vivimos aquí, bajo la censura y bajo el dictado. El malagueño y yo hemos puesto una canción cada uno, y tú a dos. Soy catalán. Aquí somos autoritarios, así que nada. Me tenga que haber imaginado en mi tierra. Nada, autoritarios, que vamos a poner la que toque. Que conste que lo del Pablo Escobar no ha sido mía la elección. Bueno, primero que no es mexicano, el Pablo Escobar es colombiano, ¿sabes? O sea, que a mí no me líes, o sea, ¿vale? Pintarán muchos cuadros, harán muchas cosas de estas muy bonitas, pero bueno. Bueno, pues lo que ya para acabar, de toda esta información, pues también recordar que todos los viernes a partir de las 8 de la noche, todos los que sois pacifistas tenéis una ¿pero una qué cita. Está pasando este programa hoy, no entre sé, hippies? Todos los que sois pacifistas tenéis una anti-teatro. Cita allí a las 8 de la noche en la Plaza San Jaume, para que no haya más muertes, para que no maten más las guerras. Allí podéis... pero, ya sabéis, es una manifestación silenciosa. Hay que ir allí y estar callados. Silencio por la paz. Es a las 8 de la noche todos los viernes. Venga, amigos, animaros. Allí animaros, pues tienes que estar callados. Es un problema un poco esquizofrénico. Así que vamos a acabarlo ya, me parece a mí. Bueno. ¿No? ¿O qué? Bueno, es que era mi mensaje cifrado hoy. Sí, un día raro, sí, habrá que escucharse de nuevo para saber lo que hemos dicho. Es un mensaje, me parece a mí que... es un mensaje cifrado para que los bastardos hijos de puta del CNI no cojan onda. ¡Hala, qué dices ya! ¡Apa! Bueno, pues salud y anarquía, y el lunes que viene nos veremos, si Dios quiere, bueno, y si no, también. Y sobre todo, bueno, no ser sé. Malos. ¡Ser malos! ¡Ser malos! ¡Malos más malos que la tiña! ¡Remalos! No os fiéis de los buenos. Hay que matar a Dios. ¡Matemos a Dios! Pues ahora, hasta el lunes que viene. Ahora, bonito.